los amores que he tenido. Uno me marcó a fuego y nunca lo olvido. ¿Cómo lo voy a olvidar si nunca he podido tenerla entre mis brazos y hacerla feliz? Para que nunca te olvides de mí, para que yo piense siempre en ti. Amor, no me dejes partir. Para que nunca te olvides de mí, para que yo piense siempre en ti. Siempre.